Radio DJU con David Jiménez. Hola, bienvenidos 180 minutos con nosotros, no solo conmigo, pues tenemos más invitados para hablar de temas muy diversos, de ciencia, de misterios, de historia, de lugares, de cómic, de poesía, de literatura, de ecología y de música. Todos esos, entre otros muchos temas, les tendremos preparados todas estas semanas, 3 horas por semana, en un programa de 3 horas, con mucha gente a la que tendremos por conexión telefónica. Los medios irán mejorando, pero por ahora lo que tenemos es esto. Y bueno, arrancamos con el siguiente sumario. Tendremos en la primera hora, empezaremos hablando de historia. Empezaremos hablando de historia. En efecto, tendremos el rincón histórico, un pasaje, una historia de una biografía, audiobiografía. Después tendremos lugares del misterio. Viajaremos hoy a un lugar surprise. No os garantizamos cuáles. Para dejaros con la intriga, bueno. Después, asesinatos preferidos. Hoy hablaremos del carnicero de Hannover, Fritz Hartmann. Y tendremos Paranormal Web. Vamos a buscar en internet cuál es el. Vamos a hacer una encuesta para ver cuál es la mejor web con contenidos paranormales. Y para eso os los vamos a ir presentando la página web cada semana. Esta semana, Mundo Paranormal. Después, pues, corte de la primera hora, que será unos minutitos musicales, entre que preparamos las secciones de la segunda hora, que vienen cargaditas, solo son dos, pero atención, Área 51, Zona de Misterios. Esta es una mix, por así decirlo. Pues ahí tenemos el sándwich del misterio. Tenemos el misterio de la semana. Tendremos leyendas urbanas, un capítulo de leyendas urbanas, ¿qué hay de verdad? Colección de misterios, una reseña, algún misterio, algún enigma, etcétera. Rincón oscuro de DJU. Todo lo que no tiene cabida en las otras secciones está aquí. Ciencia. Bueno, esta es una sección muy espontánea. No tenemos preparado contenido, pero va a ser una sección muy espontánea. Tenemos preparado contenidos científicos. Hablaremos del acelerador de hadrones. Y hablaremos también de astrología. Vamos a dedicar un capítulo a la astrología. Algunos enigmas, algunas teorías, etcétera. También tendremos la tercera hora ya y última, DJU, la música y las noticias referentes a la música en DJU, el top 5, el top 10 de la música de radio DJU. Tendremos DJU, voy por orden. Tendremos manga por un tubo, con mi japonés por un tubo. Hablaremos de novedades que se pretenden sacar en el salón del manga de estos próximos meses. Tendremos un capítulo en audiolibro del asesinato en el colegio. ¿Quién será el famoso asesino? Pues hoy no lo vais a descubrir, ni mucho menos. Hoy os presentamos cómo murió el pobre profesor de religión. Y por último tendremos las lunas de María José, de poesía con María José, y DJU Ecología, Ecología en DJU. Bueno, solo queda presentar a nuestros invitados, que no los tenemos ahora mismo al teléfono, pero que enseguida los tenemos. En la primera hora no nos acompaña nadie. Esta semana no nos acompaña nadie en la primera hora, la semana que viene sí. Tendremos a Carlos con las historias de miedo, narrándolas. En la segunda hora sí, porque en el Área 51, en el Misterio de la Semana, tendremos a Pepe Sánchez. Y luego en el Rincón Oscuro de DJU, invitado sorpresa, pues mira, todavía no sabemos si va a estar o no, pero invitado surprise, surprise. Y en la tercera hora, pues DJU Ecología y la Luna de María José con María José. Y eso es todo el sumario, mucho por delante. Comenzamos con música, comenzamos con Molinos de Viento, comenzamos con El Mago de Oz. Enseguida, El Rincón Histórico.